Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de Los Gorilas, y hoy estamos presentes acá en la radio para festejar y acompañar, bueno, este día tan lindo que es el Día del Padre. Y bueno, les vamos a decir muchas felicidades para ustedes, papá.